veces parece que todo va mal, pero siempre habrá una oportunidad para cambiar y volver a empezar. ¿Cuál? Hay que saber mirar. Quien busca encuentra, lo dice el refrán. Tarde o temprano seguro encontrarás esas cosas que valen de verdad, canciones y amistad. Un, dos, tres, estamos aquí. Un, dos, tres, comienza a reír. Un, dos, tres, estamos aquí. Un, dos, tres, qué lindo es vivir. Cantar y viajar es sensacional. Camino a tu lado, ninguno va detrás. Con amigos te vas a divertir, ¿qué más puedes pedir? La luna es la luna, el sol es el sol, alumbran a todos, no hacen distinción. Y no importa quién canta mejor, sumate a la canción. Un, dos, tres, estamos aquí. Un, dos, tres, comienza a reír. Un, dos, tres, estamos aquí. Un, dos, tres, qué lindo es vivir. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.